Oye, notable, notable, yo de verdad, no me atrevo a decir a ciencia cierta porque no lo sé, pero yo no sé si hay un festival que tenga más años que este. 50 años más los dos que hicieron previo a lo que fue el nacimiento de la radio, creo que es un mérito absoluto. Un mérito absoluto, y que además lo hace un medio de comunicación que no pierde el horizonte a pesar de que la tecnología hoy día, y todo es rápido y todo tiene que fluir y todo es comercio, que haya medios de comunicación tan comprometidos como la radio La Voz de la Costa, creo que es notable, notable. Y el arraigo popular que tiene la gente, que ha demostrado con esto una fiesta completa, total, con folclore, con artistas de la región, con compositores locales que muestran su talento, su arte, lo que hacen en familia, en comunidad, creo que es notable, y complementado con artistas que pueden venir de otros lugares, de comunidades vecinas, como en el caso de nosotros, artesanía.